minutos, pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Les cuento que hace unos días, por orden del Juzgado Federal de Santa Rosa, se procedió a realizar la demarcación de enterramiento CNN, esto fue en el cementerio de la localidad de La Adela. Concurrió la Fiscalía Federal a cargo de Yara Silvestre, acompañada de dos colaboradoras y también el doctor Franco Catalani, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, y con quien vamos a conversar en este caso con Franco, que ya está en línea con nosotros. Hola Franco, buen día, gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludamos. Buen día, Gabriela, y equipo y oyentes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Franco, gracias, como te decía, por tu tiempo. Y bueno, queríamos conversar con vos, ¿no?, acerca de esto que estaba presentando en la entrevista con respecto a la demarcación de enterramiento CNN, en este caso en el cementerio de La Adela, ¿no? Claro, bueno. Sí, es una historia bastante larga. Sí. Bueno, como todas las que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Tal cual. Han pasado 4 décadas, y en realidad, bueno, había varios cabos sueltos que nunca se terminaron de despejar, y entonces, bueno, nosotros ahora, después del último juicio de la Sunzona, pedimos a través de la Secretaría y del la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Movimiento Popular Pampeano verificar la existencia de esos restos y, bueno, chequearlos con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. Fundamentalmente para despejar dudas y para que no quede ningún cabo suelto, ¿no? Porque ahí había dos fuentes de información, una que era de un empleado del cementerio de La Adela, que decía que había enterrado por lo menos 7 cadáveres de NN, y además también estaba el registro del cementerio de La Adela, que también había registrado entre 6 y 7 cadáveres en él. Para aquel momento, la verdad que esa cantidad de restos en La Adela es mucho. Claro. Lo es para cualquier cementerio hoy en día, pero más aún para la localidad de La Adela en aquella época, así que, bueno, nos interesaba, por supuesto, despejar todo tipo de dudas respecto de eso. Sabemos que 4 personas, digamos, si bien no todas están identificadas, probablemente no tengan que ver con el terrorismo de Estado, 2 de ellas. Bien. Es decir, voy tratando de ordenar la información. 2 de las personas enterradas en él se las identificó y se las restituyó a las familias, que son 2 personas de Bahía, de apellido Pradanos y Rianti. Después hay otras 2 personas, una que se encontró ahogada en el río Colorado y que no se conoce la identidad, que probablemente sea una de las que está enterrada ahí. Hay una 4ta persona que fue encontrada acribillada a balazos con una pierna amputada en la zona rural de ahí de La Adela, y fue enterrada como NN en La Adela, pero después esos restos fueron trasladados a un osario común en el cementerio de Río Colorado, con lo cual eso probablemente ya esté perdido. Claro. Pero dado que se habla de 6 o 7, sí, todavía nos quedan por lo menos 2 o 3 para verificar bueno, de qué se trata, ¿no? Totalmente. Así que eso es lo que se hizo, se recomenzó a hacer desde que terminó el último juicio de la Sunzona. Y entonces se pidió la intervención del equipo argentino de antropología forense, el equipo en sumo, esto, mira, te estoy hablando del 2020, ya pasaron 3 años. En ese momento el equipo nos pidió que hiciéramos un relevamiento documental. Hicimos todo ese relevamiento porque hay actuaciones policiales y judiciales de aquella época, y bueno, que incluían esas actuaciones más los registros del cementerio. Incorporamos todo eso al expediente y nos pidieron también la demarcación, que es lo que hicimos el viernes pasado. Totalmente. Franco, es como vos decís, ¿no? Es mucha información, pero bueno, queríamos tener justamente esta conversación con vos, sobre todo para la audiencia, ¿no? Porque como bien decías, que La Adela es un pueblo pequeño, ¿no? Por eso es la que le llama la atención la cantidad de tumbas, ¿no? Obviamente para lo que es La Adela y más en esa época, ¿no? Sí, por supuesto, ese es un dato llamativo. Y además, en aquel momento, por lo que nos han informado ahí los pobladores de La Adela, el cementerio era simplemente un descampado con un alambrado. Claro, no era nada de lo que está ahora. que está, tampoco es una gran cosa, pero bueno, por lo menos tiene un cerco perimetral, tiene una entrada, tiene algunos nichos, o sea, está un poquito más mejor acondicionado, ¿no? Claro, claro. Y además estas tumbas de nenes están como en un rincón, en el en la parte noroeste, digamos, como si te dijera al fondo. Claro. Lo cual de algún modo coincide con digamos con el lugar y con el relato, porque también, según nos han dicho ahí en la Adela, la mayoría de la gente de la Adela lleva a sus familiares a enterrar en el cementerio de Río Colorado. Claro. Así que bueno, se trata simplemente de ir despejando incógnitas que han quedado como digamos así sin resolver después de los juicios de la subzona. Tal cual, totalmente. Franco, bueno, ahí con todo ya haber conseguido esta demarcación, ¿no? Para poder ver, tomar las muestras y todo lo que eso conlleva, ¿cuánto puede llegar a durar todo este proceso para poder ir a llegar a la identificación? Mira, eso, la verdad que es una respuesta incógnita, que no tengo, básicamente. Sí, de acuerdo al trabajo también de los antropólogos forenses, ¿no? Todo lo claro, que es judicial claro. Nosotros también. Ahora hicimos todo volvimos a juntar todos los antecedentes y se los volvimos a enviar al equipo. Y bueno, esperaremos que ellos nos den una respuesta, qué sé yo, no sé, en 2, 3, 4 semanas, a ver qué es lo que nos indican para seguir, o si directamente ellos ya nos fijan una fecha para venir y hacer la extracción de muestra. Eso es lo que sigue. Y una vez que se tomen las muestras, se cruzarán con el banco de datos genéticos y se verá si ahí hay algún resultado. Totalmente, totalmente. Sí. También pensaba, ¿no?, en esto de en el trabajo de los antropólogos forenses, ¿no?, cómo cambia también el eje de esta lucha política, ¿no? Y bueno, ponerle nombre, obviamente, a esos NN. Claro, aparte, imagínate que cuando todo esto empezó a investigarse, ni siquiera existía el equipo, ni los medios técnicos para poder despejar este tipo de dudas, ¿no? Totalmente. Así que bueno, de eso se trata, de ir despejando incógnitas. Sí, totalmente, totalmente. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. No queríamos dejar pasar este tema, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el interés y por la difusión. Por favor, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Bueno, cariños. Chau. Chau.